Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Continuamos leyendo el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, donde Cristo habla del juicio, ese juicio particular que tendrá lugar luego de la muerte, y también de ese segundo juicio, llamado juicio final o juicio universal, en donde veremos nuestra vida en conexión con la vida de los demás y en conexión y en relación con toda la historia de la salvación. Eso ocurrirá en el juicio final, cuando Cristo vuelva, al final de los tiempos, a juzgar vivos y muertos. Pero el juicio más cercano a nosotros, el que ocurrirá luego de nuestra muerte, ese juicio particular. Jesús dice que vendrá como un ladrón la muerte. Es decir, de un momento a otro. Y por eso hay que estar preparados. Preparados espiritualmente para ese momento, para esa muerte, para ese encuentro con Dios, para ese juicio particular en donde el Señor, como juez justo, pedirá cuenta de toda nuestra vida. Vamos a morirnos, no sabemos cuándo, pero vamos a morir. Podría ser hoy mismo. Nadie tiene la vida asegurada, nadie conoce el futuro. Lo que sí conocemos es el presente y sí sabemos que tenemos que estar preparados para ese momento. Hay personas que no se preparan para la muerte, que dicen: oh, más adelante, luego veré, todavía me falta para morirme, no es mi momento. Y eso es una necedad, porque nadie puede decir: todavía falta, no es mi momento. Podemos morir hoy mismos, hoy mismo. Y es por eso que estar preparado es el pedido que Jesús nos hace en el Evangelio. Estar preparado es estar reconciliados con Dios, tener el amor de Dios en nuestra vida, estar reconciliados con los demás, estar en gracia de Dios, estar arrepentidos de nuestros pecados, confesados, el sacramento de la confesión, tan importante. Estar en gracia, ¿no? Esa es la mejor preparación. Tener la conciencia limpia, el alma en paz. Jesús hoy nos dice que la muerte puede venir en cualquier momento, de manera imprevista, ¿no? Y hay que estar listos, preparados, y no ser necios de pensar que todavía falta, no es mi hora. Nadie puede decir eso. Y que la muerte no nos agarre sin preparación. Eso sería muy trágico, porque ya en ese momento no habrá tiempo para pedir perdón, para reconciliarme, para hacer un acto de amor a Dios. Hasta el último segundo sí habrá tiempo, pero una vez que viene la muerte ya no. Por eso, prepararnos ahora, que Dios nos da la gracia de tener tiempo, Dios nos da la gracia, la dicha de estar vivos. Jesús dice que ese juicio tendrá dos características. Por un lado, el Señor pedirá cuenta conforme a todo lo que hayamos recibido. Al que más se le dio, más se les pedirá, dice Jesús al final. El que más recibió deberá rendir más cuenta ante Dios. Y aquí es importante que reconozcamos todos los dones o beneficios que hemos recibido por parte de Dios. Y ser conscientes que Dios pedirá cuenta de todo eso. A quienes más hemos recibido, en el orden físico, en el orden material, en el orden espiritual, a quienes más hemos recibido, el Señor nos pedirá más cuenta de todo eso. Es hermoso que Dios te bendiga con muchas cosas, es hermoso. De hecho, le pedimos siempre a Dios que nos dé, que nos bendiga. Pero al mismo tiempo ser conscientes que esa manera de obrar de Dios, que esos regalos que Dios nos hace, a su vez tendrán una relación el día de nuestro juicio. Serán parte de nuestro juicio. Pensemos en todo lo que hemos recibido como don de Dios. La familia, la posibilidad de haber tenido una educación sana, de haber crecido en un ambiente sano, saludable. La posibilidad de haber sido bien alimentados, el estudio, los amigos, es mucho lo que hemos recibido. La salud, las manos para poder trabajar, y en el orden sobrenatural, el don de la fe, haber conocido a Cristo, ser parte de la Iglesia Católica, tener la luz de la fe, todo eso es muchísimo. Y no es que se me debe, me lo tenían que dar, no, es un regalo de Dios, hay gente que no lo tiene. Con lo cual, el ser agradecidos, en primer lugar, muy agradecidos con Dios, porque me dio algo de lo cual Él no estaba obligado a darme. Son sus regalos, son sus dones, porque Él me ama, porque Él nos ama. Con lo cual, el ser agradecidos, pero también ser conscientes que Dios pedirá cuenta de todo eso el día de nuestro juicio. Y todo eso que hemos recibido no es para nosotros simplemente, sino también para agradecerlo y para ponerlo al servicio de Dios y de los demás. Y lo segundo que aparece hoy en el Evangelio como característica de ese juicio que tendrá lugar el día de nuestra muerte, el juicio particular, es que dice Jesús, con una parábola, dice, aquel servidor que murió, ¿no es cierto? Pero era un servidor que era conocedor de la voluntad de su Señor, sabía lo que su Señor quería y obró de modo contrario a esa voluntad del Señor, que el Señor es Dios, la imagen de Dios. Aquel que obró de modo contrario sabía lo que Dios quería, pero no le hizo caso. Y como dice la parábola de hoy, se dedicó a comer, a emborracharse, a maltratar a los demás. Esa persona, dice Jesús, puesto que conocía lo que Dios quería, pero obró de manera contraria, será castigada muy severamente, tendrá la misma suerte que los infieles, o sea, el infierno, la condenación eterna. Claro, porque es la persona que muere en pecado mortal. Sabía lo que Dios quería, conocía la voluntad de Dios, conocía los mandamientos, conocía la ley de Dios y sin embargo no hizo caso de ella, pensando que, bueno, todavía falta para que me muera, más adelante veremos, no me importa ahora esa voluntad de Dios. La muerte en pecado mortal que trae como consecuencia la ruina eterna, el sufrimiento eterno que llamamos infierno. Correrá la misma suerte que los infieles, o sea, la misma suerte de aquellos que no tienen fe. Y como para ir al cielo hay que tener fe, porque Cristo salva, solamente Él, no hay otro Redentor, con lo cual fuera de Cristo y de la fe en Él no hay salvación. Entonces, por más que una persona haya conocido a Cristo, sea cristiana, católica, si ha obrado de modo contrario a la voluntad de Cristo, cerrándose a la gracia, desoyendo al Señor, tendrá este destino. Y también Jesús dice que otras personas no han conocido la voluntad del Señor, no han conocido la fe, no han conocido a Cristo, no han conocido la Iglesia, y han obrado mal también. Han obrado, digamos, han pecado. ¿Qué ocurre con esas personas que han obrado mal, que han pecado, que han muerto en pecado, pero que no han conocido a Cristo, no han conocido la voluntad del Señor? Bueno, Jesús dice aquí en la parábola de hoy que algunas de estas personas, estas personas, todas estas personas, también recibirán un castigo, menor que el primero, ciertamente, porque hay ignorancia en este segundo caso. Pero esa ignorancia, dice Jesús, no nos exime de algún tipo de dolor o algún tipo de castigo. O sea, la ignorancia no siempre salva. La ignorancia no es un bien, una riqueza. Yo he escuchado gente que dice que es mejor dejar a la gente, a los demás, en la ignorancia religiosa, porque explicarles la fe, catequizar, darles a conocer la voluntad de Dios, los mandamientos, supone meterles un peso, un fardo, que las personas no podrán vivir. Con lo cual, mejor que estén en la ignorancia, que vivan en la ignorancia, que mueran en la ignorancia, antes que ponerles una piedra, una mochila, que no podrán cargar. Bueno, eso es falso. Primero, el concepto que se tiene ahí de la fe es muy triste, es muy pobre. La fe como algo que pesa, la fe como algo, como una mochila insoportable a cargar. La verdad como una molestia en última instancia. Es un concepto falso, ¿eh? La fe es luz. La verdad es liberación y no un fardo. Por una parte, pero además hay que saber que las personas que obran por ignorancia, y como dice hoy el Evangelio, también serán castigadas, también sufrirán, porque la ignorancia no es un sacramento, la ignorancia no es la gracia de Dios, la ignorancia no es la verdad, es lo contrario a ella, y solamente la verdad salva. Por eso lo mejor que podemos hacer como un servicio al prójimo es hacer lo posible para iluminar la conciencia de los demás, enseñar la verdad, predicar el Evangelio, procurar la conversión. Y no conformarnos diciendo, está bueno que sigan la ignorancia, mejor así, esa ignorancia lo va a salvar. Esa ignorancia, dice Jesús hoy en el Evangelio, no lo dejará al ignorante sin cierto dolor, sin cierto castigo, luego de la muerte. Porque además, pensemos esto, que hay una ignorancia no culpable, cuando la persona es ignorante, sin culpa propia, pero también es verdad que hay una ignorancia culpable. Hay personas que son ignorantes con respecto a la fe, porque han querido serlo, porque quieren serlo, porque no quieren abrirse a la gracia, porque no quieren escuchar a la Iglesia, no quieren escuchar el Evangelio, porque no se quieren convertir, porque son orgullosos, aferrados al propio esquema o al propio juicio. Bueno, con esa actitud no hay salvación posible, porque ya estamos hablando de una ignorancia responsable, una ignorancia concienzuda, una ignorancia adrede, una ignorancia culpable. La ignorancia es una cosa mala, es falta de luz. Y como dice hoy la parábola del Evangelio, trae sus consecuencias negativas el día del juicio, acarrea dolor, acarrea sufrimiento, acarrea algún tipo de castigo. Pidamos al Señor entonces que nos ayude, que nos dé la luz para sacarnos a nosotros de la ignorancia, de esta pereza quizás también en la cual estamos, intelectual o moral, y para que podamos, por una parte, dar gracias a Él por todo lo que hemos recibido, poner al servicio todos los dones que hemos recibido y ayudar a que otros dejen la ignorancia y, por el contrario, empiecen a vivir en la luz de la fe, conociendo la voluntad de su Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.